domingo 5 de octubre. La fe perdura. Escucha Santiago capítulo 1, versos 2 y 3, y Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7, y Primera de Pedro capítulo 4, versos 12 y 13. ¿Qué actitud tiene en común Santiago y Pedro acerca de las pruebas? ¿De qué modo debemos relacionarnos con este mandato bíblico increíble? Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A nadie le gusta el sufrimiento, casi siempre lo evitamos, si podemos. La palabra griega que se usa en el versículo 3 para la prueba de nuestra fe es dokimion. Se refiere al proceso de probar si algo es genuino. Pedro compara esta prueba de nuestra fe con la forma en que el fuego purifica el oro. Aunque esa prueba puede no ser placentera, Dios espera un resultado exitoso. Las pruebas no deben desanimarnos, porque si permanecemos fieles, saldré como oro. Job capítulo 23, verso 10. Comparar con Proverbios capítulo 17, verso 3. De este modo, debemos regocijarnos cuando vienen las pruebas, especialmente de nuestra fe, porque Jesús dijo, «Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». Mateo capítulo 5, verso 12. Además, las pruebas profundizan nuestro aprecio por lo que Cristo soportó por nosotros. Como destaca Primera de Pedro capítulo 4, verso 13, nos capacitan para compartir los padecimientos de Cristo. Es decir, necesitamos mirar más allá de cada prueba y visualizar el resultado que Dios espera. Allí es donde entra la fe. Necesitamos creer en un Padre amante, confiar en su sabiduría y actuar sobre la base de su palabra. Podemos confiarle con seguridad nuestro futuro a Él. Ver Romanos capítulo 8, verso 28. De hecho, solo por la fe, a través del conocimiento del amor de Dios, y viviendo por fe, a la luz de ese amor, es como podemos llegar a gozarnos en nuestras pruebas. En Santiago capítulo 1, verso 3, el fin de la prueba de nuestra fe es la paciencia. La palabra griega utilizada aquí, upomone, también puede traducirse como constancia o perseverancia. Upomone es eso, que dura más que todo lo demás, porque descansa con confianza en la seguridad de la liberación final que da Dios, como en Lucas capítulo 21, verso 19. Una cosa es permanecer fiel a Dios durante las pruebas, es decir, no perder la fe, sino aferrarse al Señor aún en los peores momentos. Pero se nos dice que debemos alegrarnos en nuestras pruebas. ¿No es pedir demasiado? Después de todo, a veces puede ser muy difícil mantenerse fieles en las pruebas, pero ¿regocijarse en ellas? ¿Cómo podemos aprender a alegrarnos cuando gozo sería lo último que sentiríamos?